Mary Crisel, anclada en el borde del abismo, sabrán tus manos cosechar ese don del amor. Sabrán que cuando yo te pido amor, vos lo das. Ay, Negrisel, ah, saben tus parientes que andas preocupada, te importa la razón de las cosas y el amor. Sigue tu camino, no hay distancias, pero hay amor. Sigue tu camino, qué bueno es sentirlo, qué bueno es estar. Para ti.